Nos parece que esto que reporte a Corporación Nacional para el Desarrollo, que tenga un líder como Tabaré Aguirre, que es un exministro que domina mucho este tema, y que sea una convocatoria interministerial, nos parece que es un modelo virtuoso que esperemos que ahora se concrete. La ley era buena, faltó el decreto y faltó mejorar la implementación. Volviendo al presupuesto, ¿cree que puede haber un compromiso entre los legisladores para reasignaciones de fondos justamente y que sean derivados? Y es la esperanza que tenemos, venimos a conversar, sabemos ahora, vamos a pelear todo lo que podamos y sabemos, nos han dicho que en 2 años esto también puede mejorar. ¿Pero hay avance con algún partido, con algún legislador puntualmente? Ya hemos tenido, ya te digo, nosotros es la tercera vez que venimos al Parlamento y hemos recibido delegaciones en Iña La Estanzuela y en Iña Las Brujas. En todas se han comprometido a mejorar el presupuesto de Iña, han visto las virtudes del instituto, por esto que hablábamos hoy, aporte a la competitividad, a la sostenibilidad del país, a evitar el tema de las importaciones de tecnología, a generar empleos de calidad en todo el país. Nosotros somos 750 personas en 5 estaciones experimentales distribuidas en todo el territorio. Entonces, bueno, todo el mundo dice, Iña hay que fortalecerlo. Las 12 evaluaciones de impacto que tuvimos, las conclusiones de los técnicos asesores internacionales dicen, si Iña no existiera, habría que crearlo. O sea, es un modelo virtuoso reconocido internacionalmente. Por tanto, tenemos esperanza que dentro de las posibilidades que haya nos mejore el presupuesto ahora o en 2 años, si la perspectiva económica mejora, vamos también a dejar. ¿Es eso que hubo, que en 2 años, si la perspectiva económica mejora, se va a asignar más recursos? No, estamos conversando. Nosotros tenemos expectativa. Primero vamos a pelear ahora por lo que corresponde y luego, en función de que mejore la situación económica, volveremos. Pero esto es una negociación permanente y lo bueno es que nosotros hemos demostrado resultados. Hemos tenido 12 evaluaciones de impacto con actores internacionales independientes, que es lo que aconsejan las buenas prácticas de gestión de institutos de este tipo. Por tanto, los deberes los hicimos, ahora estamos negociando lo que el espacio fiscal nos permita. En las últimas horas se ha discutido aquí en el Parlamento lo que tiene que ver con un impuesto a los fitosanitarios. ¿Cómo se analiza desde Iña ese elemento? Bueno, nosotros en esos temas no entramos, nosotros lo que aportamos es información científica. Sabemos que Uruguay tiene que reducir el uso de agroquímicos, estamos trabajando en el tema bioinsumos en Iña, en control biológico, alternativas a los productos químicos. Pero ya los temas de impuestos y controles, registro, vigilancia, esos temas que competen al Ministerio y no son competencia de un instituto de investigación. ¿El problema más grave es el glifosato o hay algún otro tipo de elemento que ustedes consideren pertinente de analizar? No, en general el uso de agroquímicos tenemos que promover que se use la menor cantidad posible. Primero los de menor riesgo toxicológico. Luego promover el mejor uso de las prácticas agrícolas, de la aplicación de esos productos. Y luego tender en todo lo que sea posible a sustituir lo químico por lo biológico. Pero son procesos, hay que hacer transiciones, hay que informarse científicamente y ya todo lo que es tema impositivo, regulatorio, no compete a un instituto de investigación. Yendo a lo técnico, justamente, ¿en qué nivel se pueden sustituir los agroquímicos? ¿En qué nivel estamos dispuestos como país a avanzar en ese sentido? No, estamos avanzando, el INEA ya tiene y la Universidad de la República, el Instituto Clemente Estable, se han generado bioinsumos y han tenido efectos muy interesantes. Por ejemplo, el histórico es los rizobios, los fijadores de nitrógeno atmosférico. Eso ha sido una política de Uruguay de la década del 60, muy virtuosa, que nos ahorra el uso de fertilizantes nitrogenados químicos, pero ahora tenemos solubilizadores de fósforo del suelo, tenemos también productos para controlar plagas y enfermedades, utilizando enemigos naturales, tal control de feromonas en la producción integrada de frutas y hortalizas en Canelones. Tenemos una infinidad de ejemplos, hay prácticas, hay que seguir aumentando por esa ruta. Antes de Iña, en la Comisión de Presupuesto y más hora de lo establecido, estaba previsto que se terminara a la 1 de la tarde, terminó alrededor de las 3 de la tarde, estuvo el PIT-CNT, el secretario ejecutivo del PIT-CNT, haciendo sus planteos respecto al presupuesto, un presupuesto que lo ve en flaco, un presupuesto que de alguna manera dice está enmarcado en las mismas políticas neoliberales, que de alguna manera deben de algún día plantearse cómo es que van a desarrollar lo que prometen hacer y que después finalmente termina siendo todo lo contrario, sobre todo para las poblaciones más vulnerables o para los trabajadores, decía Abdala, en una crítica al desarrollo económico en el pensamiento y análisis del ministro de Economía, Gabriel Odone, en una especie de continuismo de lo que ya se venía haciendo. Esto fue dicho dentro de la propia comisión y por eso se le preguntaba a Dala en la conferencia de prensa.

El plan B para nosotros es desarrollar el país y establecer toda la inversión necesaria, que el Estado es el protagonista y la locomotora del desarrollo, dejarle mejores campos, digamos, de inversión a las propias empresas públicas, diversificar la matriz productiva. Es parte del desarrollo y hasta también del crecimiento abatir la pobreza y la desigualdad. Nosotros tenemos esa opinión. Abdala, por parte de la oposición, ¿se ha advertido por la creación de impuestos en este presupuesto? ¿Qué análisis se hace desde la central? Bueno, nosotros hemos dicho que compartimos la direccionalidad de los tributos que se vienen creando, digamos, que graban a formas, digamos, de existencia del capital transnacional y del capital, pero esa correcta dirección la hemos considerado todavía, digamos, demasiado moderada, demasiado tímida, ¿no? Respecto al impuesto mínimo global, desde la Cámara de Zonas Francas se están diciendo que hay consultas ya de determinadas empresas que serían alcanzadas por este impuesto y que incluso se podrían ir del país. ¿Es de recibo ese reclamo? Bueno, a la riqueza cuando le tocan un centavo enseguida tiene todas las marquesinas y los titulares para defender sus intereses, ¿no? Yo creo que la inmensa mayoría de las firmas, de las empresas que han venido a Uruguay, muchas veces por nuestra propia dotación de recursos naturales, no hubieran dejado de venir si hubiera una estructura tributaria distinta, y no hubieran dejado de venir si no hubieran existido algunas exoneraciones, digamos. Esto es contrafáctico, pero es un aspecto que planteó el PCNT. Estudiar cualitativamente qué inversión nos sirve y qué no. Y estudiar principalmente cómo la sociedad se apropia en mejor medida de la inversión. Porque también el cálculo de las firmas transnacionales es que sale más de lo que entra, si uno mide también las utilidades y las remesas al exterior de las empresas transnacionales. Entonces, toda una discusión que debe hacerse sobre otras bases también. Ahora le cambio de tema. ¿Qué se puede destacar de la reunión que mantuvo el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT con el FMI? Bueno, ellos siempre hacen una, digamos, reunión de rutina en la cual conversan con las cámaras empresariales, conversan con nuestro instituto. En general nos preguntan nuestra opinión y después ellos toman las decisiones que toman de acuerdo al papel que cumplen, digamos, en este mundo, ¿no? El 25 se va a reunir la mesa, ¿verdad?, del PCNT. ¿Está previsto analizar una posible movilización, algún paro? Sí, tenemos toda una serie de temas para ese orden del día, uno de los cuales es la posibilidad de una movilización que atienda la situación de los consejos de salario y también del presupuesto nacional en la segunda quincena de octubre, cosa que está siendo observada, trabajada por el propio secretariado del PCNT. ¿Qué opina de estos cierres de la gotita y también de la pesería? Y bueno, la verdad que es un elemento, digamos, relevante de conversar con los ministerios involucrados, con las cámaras empresariales, de cómo nosotros resolvemos, primero, inhibir que estos cierres se produzcan, repensar en algunos casos justamente estas exoneraciones donde se les da todo y después se van dejando el tendal, y el objetivo central de nuestro PCNT, que es que para que crezca la participación del salario en la economía tienen que crecer los puestos de trabajo de calidad y el salario. Bueno, necesariamente acelerar los trabajos del ámbito de desarrollo industrial para que en cada sector, que en cada rama pueda haber un plan de generación de empleo, que también es lo que planteamos aquí en el presupuesto, ¿no? Bruno Giometti es legislador de Frente Amplio, integrante de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. Y bueno, él también reconoce que la situación en el presupuesto nacional, por ejemplo, en torno al tema de la Universidad de la República o el tema de la educación en general, ha tenido problemas que ellos marcan, derivan de lo que de alguna forma son las situaciones financieras que dejaron en el gobierno anterior y que hoy hay que corregir. Giometti igual no rechaza, y es uno de los primeros que de alguna manera hace gala de esto, es que tiene que ver con el no rechazar la posibilidad de que haya un mensaje complementario. Ante nuestra consulta dijo que es un tema constitucional, que está allí, y bueno, habrá que ver si es una herramienta que finalmente pueda aparecer. Y más allá de que no ha dicho nadie ni confirmado que esto pueda ser así, por lo menos no lo rechazó de plano, como sí lo han hecho otros legisladores de Frente Amplio y el propio ministro de Economía ante nuestra consulta. Lo que sí es claro que van a buscar redireccionar fondos allí veremos a quién sacan para poner en los sectores que de alguna manera se ha instrumentado la necesidad de que tengan mayores recursos. Dice él extrañarse mucho de que legisladores de la

tendremos que ir trabajando después en las propias rendiciones de cuentas en lograr ir mejorando esas dotaciones también. Lo que sí es claro es que no se llega a ese 6+1 que ha sido compromiso de campaña y que de alguna manera es parte de la motivación que tienen hoy por hoy los gremios que ayer se estaban manifestando aquí en La Puerta y que prometen seguirse manifestando. Sí, que se llegue o no se llegue, eso recién se va a saber en el 2030. Yo tengo optimismo en términos generales de que el Frente Amplio va a poder cumplir con lo que son sus planteos programáticos. Y bueno, en ese sentido... ¿Se parte de un 3,8 hoy? No, en realidad hoy está por encima del 4% el presupuesto para la educación pública estatal. Es cierto que en el mensaje presupuestal que viene hoy no se da ese aumento proyectado hacia el 2029, pero después tenemos las rendiciones de cuentas, donde eso se puede ir ajustando en la medida de que las condiciones económicas lo permitan, y nosotros vamos a ser firmes impulsores de eso, y creemos que en el Poder Ejecutivo también hay un consenso de que en la medida de que se vayan logrando los objetivos de gobierno en materia de crecimiento económico, en materia de mayor eficiencia en estos 5 años, se van a ir poder dando en las rendiciones de cuenta. Primero tenemos la negociación del presupuesto ahora, que creemos que va a mejorar la dotación para la educación pública. Y además tenemos la rendición de cuentas del año que viene y el siguiente para acercarnos por lo menos lo más posible a esos objetivos de inversión pública para la educación estatal que son relevantes. Y justamente Felipe Schipani del Partido Colorado es uno de los que de alguna manera marcan estas críticas respecto al tema de la educación. Dice que se ha traicionado a los sindicatos, que de alguna manera levantaban la bandera del 6% de Producto Bruto Interno más investigación, y que de alguna manera supone él que van a ir reaccionando, porque es una situación compleja, es una mentira, decía, que de alguna manera se dijo en campaña y que ahora claramente no se lleva adelante. Es más, dice Schipani, no solamente que no se llega al 6%, sino que se baja lo que ya había sido parte del presupuesto ganado en el gobierno de la coalición republicana. Por lo tanto, manifiesta, están en todos sus derechos los gremios de protestar en ese sentido. Y dice preocuparse por eso. Nosotros le marcábamos esto de que, bueno, desde Frente Amplio se dice que cuando de alguna manera Udone va al presupuesto, blancos y colorados son neoliberales, y que cuando van los incisos como la Universidad de la República o la UTEC son socialistas, porque cuando va el ministro de Economía no quieren saber nada de que se creen nuevos impuestos para recaudar o se bajen exoneraciones para que el Estado pueda tener más recursos a fin de poder dar respuesta, y cuando van las delegaciones hacen planteo de que todo queda corto y que se necesita más plata, y de dónde se saca si no se genera. Bueno, Schipani dice que en realidad ese análisis que hacen los del Frente Amplio lo hacen solo porque no tienen respuesta para explicar lo que están haciendo hoy, incumpliendo con lo que habían prometido, y por cifras muy pero muy importantes. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Colorado. Bueno, este presupuesto es un presupuesto que se va a caracterizar como el presupuesto del recorte a la educación pública, porque pasamos de un gasto del 4,1 del producto en el año 2025, el último presupuesto de la coalición, a un gasto del 3,8 del producto. O sea que hay un descenso, hay un recorte en lo que se va a invertir en educación pública, de acuerdo a la previsión de crecimiento económico del gobierno y el mensaje presupuestal remitido por el Poder Ejecutivo. Y denota que no es prioridad la educación. Pero además deja en evidencia algo muchísimo más grave. Deja en evidencia una estafa, un engaño. Porque en la campaña electoral y en el programa del Frente Amplio, yo invito a la gente a que lea la página 25 del programa del Frente Amplio, se plantea el famoso 6,1 para la educación pública. Y se está lejísimos de ese 6,1. Se va a invertir el 3,8. Entonces, es legítimo que los sectores del Frente Amplio que hoy están reclamando mayor presupuesto para la educación lo hagan, porque fueron realmente engañados. Fue engañado los sindicatos. que durante mucho tiempo levantaron esta proclama. Por tanto, no solo no es prioridad la educación, sino que se ha generado un engaño, bueno, a vastos sectores de la sociedad que confiaron que votando al Frente Amplio iba a haber una inversión del 6,1 para la educación y la ciencia. Usted defendió a las autoridades de la educación el periodo pasado respecto a algunos dichos de los sindicatos de la educación. ¿Cuál le parece o cuál es el análisis que hace de cómo se han manifestado los sindicatos a raíz de estos guarismos en el presupuesto? Y bueno, los sindicatos que tienen una vinculación natural con el Frente Amplio han sido absolutamente engañados, porque confiaron en que el Frente Amplio iba a invertir lo que propuso en la campaña electoral y plasmó en el programa, está escrito, no es un invento mío. Entonces, está la diferencia, e incluso es una diferencia importante en relación a lo que gastó la coalición, ¿no? Bueno, que hay mucha frustración y uno la entiende. Y es muy difícil, ¿no?, revertir esa tendencia, porque no estamos hablando de unos pocos millones de pesos. Estamos hablando de decenas de millones de dólares que habría que invertir, por lo menos para equiparar el presupuesto educativo que asignó la coalición de gobierno. ¿Qué análisis hace de su compañero de la Comisión de Educación, el diputado Mazzini de Frente Amplio, que dice que ustedes, cuando viene el ministro de Economía, son liberales y no dejan que se generen impuestos o que de alguna manera el Estado genere recursos, y que cuando vienen los incisos como la universidad parecen socialistas? Nosotros somos vallistas y creemos en un Estado presente y creemos que la educación tiene que ser una prioridad. Aquí no solo no se está invirtiendo más en educación, sino que se está recortando. Eso es un dato objetivo de la realidad. Lo dicen los números. Entonces, yo entiendo las volteretas argumentales y narrativas que tienen que hacer desde el Frente Amplio para justificar esto, para justificar el terrible incumplimiento de su propio programa de gobierno, que planteaba el 6% del producto para la educación y va a terminar siendo el 3,8, volviendo a los niveles de 2010-2011. Es un retroceso muy importante, quizás el más importante que se recuerde en muchos años para el presupuesto educativo. ¿Asignaciones para que la Universidad de la República pueda tener más refuerzo presupuestal? Es que esto no se arregla con resignaciones. Podemos, sí, arrimarle algunos millones, pero esto se arregla con un mensaje complementario del Poder Ejecutivo, porque estamos hablando de cuantiosos recursos. El presupuesto del gobierno lo encaró haciendo la plancha, tomando la base del año 2025. No se puso a trabajar para buscar otras reasignaciones de la línea base. Y es muy poquito lo que se puede arrimar. Se podrá arrimar algunos pocos millones de pesos, pero no va a alcanzar para equiparar por lo menos el 4% de inversión del producto, que era lo que venía invirtiendo el gobierno anterior. Diputado Colorado Felipe Schipani, que también cita a la Comisión de Derechos Humanos a Colette Spinetti, que ustedes recordarán, fue denunciada por su propio grupo político País dentro del Frente Amplio, supuestamente por hacer algunas contrataciones que no deberían haberse hecho, por también gastos excesivos por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República. Schipani lo que manifiesta es primero su asombro de que el Pacha Sánchez, dijo, como secretario de la Presidencia, recibía esta información, no haya comenzado una investigación administrativa para determinar si han existido gastos o no que no debieron hacerse con los dineros de todos. Y por otra parte, expresa que se la llama a la Comisión de Derechos Humanos, a la propia Colette Spinetti, para conocer si esto tiene asidero o no, bueno, qué es lo que piensa, qué fue lo que pasó, si se contrató o no se contrató, si se hizo ese gasto o no se hicieron esos gastos, porque obviamente no se puede funcionar sobre trascendidos de prensa. Lo importante es que en el Parlamento se dé la cara y, a partir de los datos que se tengan, llevar adelante los procesos que de alguna manera se impongan. Vamos a escuchar lo que decía entonces Felipe Schipani sobre este otro tema, el tema vinculado a la denuncia que le ha hecho su propio sector político, a Colette Spinetti, pero sobre todo por la que se marca allí en la denuncia, que es respecto a gastos que no se deberían haber hecho con los dineros del Estado. obligación es tener su versión sobre la grave denuncia que hizo su sector político, el sector país del Frente Amplio, que denuncia irregularidades en contrataciones, en gastos en viajes, en servicios de catering, en fin, denuncia desprolijidades en el manejo de los recursos públicos. Y es obligación del Parlamento controlar la gestión del Poder Ejecutivo. Por eso vamos a convocarla a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes para que dé su versión de los hechos, sin perjuicio de otras acciones que en paralelo vamos a estar llevando adelante, como un pedido de acceso a la información pública solicitando todos los gastos realizados por la Secretaría de Derechos Humanos desde marzo a la fecha. No, está pensado también desde el punto de vista de alguna irregularidad, teniendo en cuenta de que desde el punto de vista de los gastos ya se ha mencionado y se ha declarado públicamente lo que se ha hecho. Bueno, no hay claridad, lo que hay son versiones de prensa y una declaración de su sector político del Frente Amplio. No es la oposición, no es un opositor que está cuestionando a un jerarca Frente Amplista. Es el propio Frente Amplio que está cuestionando a una jerarca de sus filas y que ameritó nada más y nada menos que su expulsión del sector. Por eso es una situación grave, con apariencia irregular, pero queremos en primer lugar tener la versión de los hechos. Me parece que es de orden escuchar a la Secretaria de Derechos Humanos y en paralelo ir recabando otra información sobre los gastos realizados en esa secretaría. ¿El gobierno debería tomar la iniciativa de aclarar este tema? Yo creo que sí. Yo creo que ni bien le llegó a Alejandro Sánchez esta nota que fue enviada por el sector país, lo primero que se debería haber decretado es una investigación administrativa para eventualmente advertir de si hay o no alguna irregularidad o si tiene verosimilitud la denuncia que hace un sector político del Frente Amplio. Ella dice que tiene el respaldo del Poder Ejecutivo. Bueno, pero no se pueden dar respaldos sin tener elementos arriba de la mesa. Yo creo que se actuó por parte del gobierno de modo muy, bueno, quizás sin tomar todos los recaudos necesarios. Lo primero es investigar. Es ver a ver qué es verosimilitud tiene la carta que envía tanto a Fernando Pereira como a Alejandro Sánchez el sector político de esta jerarca. No hay aclaración sobre los gastos, hablan solamente de esa contratación y después dicen de algunos gastos que no los convencen a ellos, pero no hacen puntualizaciones. Bueno, hay versiones de prensa que hablan de gastos en viajes, ¿no? De delegaciones muy numerosas, hablan de servicios de catering, hablan de contrataciones, en fin, lo que tenemos son trascendidos de prensa y el Parlamento no se puede manejar por trascendidos de prensa. Por eso queremos escucharla a ella y en paralelo solicitar un resumen de todos los gastos en los que incurrió la Secretaría de Derechos Humanos para ver si efectivamente lo que denuncia este sector político del Frente Amplio tiene verosimilitud, ¿no? Compañeros oyentes, que pasen un buen fin de semana. Si Dios quiere, estaremos reencontrándonos con ustedes tempranito en la primera edición de Puesta al Día del próximo lunes. Hasta luego.